ante la represión, organización y lucha, es como que se va gestando cada vez con más fuerza. Les decía que estoy acá con una madre también, de cuyo hijo fue fusilado por un policía, esta vez un policía de la capital, pero en zona oeste, que estaba corriendo una picada y fue el que le disparó a Carlitos Abreu. Estoy con la madre Gloria y les paso con ella. Si dale, dale. Carlitos tenía 17 años y es un caso bastante reciente. Hola. Gloria, bienvenida a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? ¿Nos contás el caso de Carlitos? Lo que estamos haciendo es ir poniéndole nombres, apellidos e historias a estos asesinatos policiales. Claro, yo soy la mamá de Carlitos Abreu, fusilado en el 2013 por Aguirre Mansur, quien estaba con otros dos policías, en este momento no me acuerdo los nombres, son policías federales, de 21 años todos. Y bueno, lo asesinaron a mi hijo por la espalda y al amigo de mi hijo también por la espalda. Los chicos estaban desarmados. Ellos argumentaron de que los chicos le quisieron robar, que hubo un enfrentamiento. Resulta que en el lugar solamente se encontró vainas de la 9 milímetro de Mansur. Y bueno, después de un año y dos meses de lucha con la gente de Correpi, logramos la detención de Mansur, que se traiga lo que él había dicho. Y ahora estamos esperando la elevación a juicio. El amigo de tu hijo, estás hablando de Manuel Ojeda. Sí. Y ellos argumentaron un intento de robo. Sí. ¿Y ustedes pudieron reconstruir exactamente cómo fue? Mira, sé que se hizo la reconstrucción del hecho, cosa que no nos avisaron. Pero lo que él argumentó se cayó enseguida. Lo que pasa es que tampoco le daban la detención de inmediata. La que estaba a cargo de la causa era Pontecorvo y después se excusó, porque yo en el primer momento estuve 2 meses y 17 días en el hospital de Moreno con mi hijo agonizando. También lo torturaron en el hospital porque estaba todo el hospital, el pasillo de terapia intensiva con policías, entraban a la hora que nosotros nos íbamos para encadenarlo a mi hijo, a pesar de que él estaba agonizando, no podía hablar, estaba con el respirador desde el primer momento. Nos hicieron una tortura psicológica desde el momento en que él pisó el hospital hasta 10 días, más o menos. Y después intervino la jueza de menores, quien sacó a la policía del hospital, que supuestamente no estaba enterada. Pontecorvo tiene una denuncia por eso. Y bueno, después yo contacté con Correpi y bueno, gracias al doctor Jalil, y a la lucha que ponemos día a día todos los familiares, se logró la detención. Gloria, esto que estás contando de lo sucedido, por ejemplo, en el hospital durante los días que tu hijo estaba mal, da cuenta de que no estás hablando solamente de este tipo Alejandro Aguirre Mansur, sino que estás hablando de todo un aparato. Sí, de todo un aparato, es todo una política de Estado. Ellos están entrenados para esto, para torturar y matar a nuestros hijos. Mi hijo era un estudiante que se iba a divertir siempre a la zona del dique, desde que tiene 11 años, primero con caballos, después con la moto, pero todos los domingos se iba a divertirse, todo el mundo lo conocía a mi hijo. Y lamentablemente se cruzó con esos tres individuos que impunemente lo asesinaron. El que disparó fue Aguirre Mansur, pero los otros dos también intervinieron y sin embargo están libres. Gloria, ¿confías en esta justicia? No, por supuesto que no confío. Y tampoco me devuelven nada estando Aguirre Mansur preso. La vida de mi hijo ya no está. Pero tengo que seguir de pie y luchando por los chicos que están para que no vuelva a pasar todo esto. Para que por lo menos nuestras voces se escuchen. seguramente que esto de pensar que no querés que pase nunca más esto que pasó con tu hijo te dará fuerzas para luchar. Te agradecemos mucho, Gloria, que hayas pasado por esta transmisión especial. Bueno, gracias a ustedes. Era Gloria Abregú, la mamá de Carlitos Abregú, un chico de 17 años, de Moreno, que fue asesinado en marzo de 2013 junto a su amigo Emanuel Ojeda.